Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en Colombia el presidente Duque despliega las fuerzas públicas para desbloquear más de 30 vías en estas manifestaciones que continúan. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció anoche que dio instrucciones para que se despliegue en el país la máxima capacidad operacional, así dijo, de la fuerza pública para desbloquear vías cerradas en el contexto del paro nacional que comenzó el 28 de abril. Los representantes del CNP y de otras organizaciones sociales, entre los que figuran jóvenes ambientalistas, grupos de género y comerciantes, serán también invitados a esta mesa, añadió. Francisco Maltés, presidente de la Central Única de Trabajadores, reiteró que el paro se mantiene por ahora y se convocó para una gran movilización para hoy. Bueno, y en Colombia, en Bogotá, hay muchas demostraciones y crecen las denuncias de abusos del Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las protestas en territorio colombiano. Varias marchas se registran desde las primeras horas de la mañana de este martes en Bogotá, mientras crecen las denuncias de abusos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, durante las protestas en territorio colombiano. La jornada de este martes se realizó luego de estancamiento del diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Colombia, al tiempo que el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de la fuerza pública para levantar los bloqueos en varias partes del país. De acuerdo con reportes preliminares, varios accesos están siendo bloqueados en la capital colombiana, lo que obliga al cierre de estaciones de servicios de transporte metropolitano conocido como Transmilenio. Los manifestantes exigen el cese de la militarización. Desde el inicio del paro el pasado 28 de abril, la brutalidad policial dejó al menos 42 muertos, según las cifras de la Defensoría del Pueblo. Las movilizaciones de este martes son previas a la Gran Marcha del Millón convocadas por el CPN para hoy día miércoles, en el marco del movimiento social que mantiene desde el 28 de abril un paro a nivel nacional. Uno de los promotores de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en Colombia convocó para hoy miércoles un rechazo a la brutalidad policial por medio de una gran movilización. Protestan por la brutalidad policial y las políticas del gobierno de Iván Duque. Convocamos para el miércoles 19 de mayo una gran movilización pacífica, todas y todos a la calle con nuestra bandera y la cacerola con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, expresó el CNP en un comunicado. Por su parte, el presidente Iván Duque anunció en la noche del lunes que el gobierno adoptará las medidas necesarias con el apoyo de la fuerza pública y con el respaldo de gobernadores y alcaldes para poner fin a los bloqueos de vías que se están dando en diferentes partes del país. Este mismo lunes, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció en su cuenta en Twitter que miembros de ESMAD dispararon contra la minga en Yumbo. Se reporta una explosión cerca de una sede de Ecopetrol también. Desde el 16 de mayo, Yumbo, que está en el Valle del Cauca, vive una situación tensa por la violencia en medio de las manifestaciones del paro nacional. Un reporte inicial da cuenta de 30 heridos y un muerto durante enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil, ESMAD, de la policía y la ciudadanía, y se teme que la cifra aumente. Así reporta la fuente Telesur. Esta nota viene de BBC Mundo y trata sobre unos casos de zombificación en Haití y las investigaciones que los científicos hicieron para descubrir por qué ocurría este síndrome por allá por Haití. Da dos casos de personas que desaparecieron o que enfermaron y luego fueron hospitalizadas, enterradas y luego reaparecieron años después. Según, por ejemplo, hubo una persona que se llama Narcisse Clervius que después de 18 años se presentó usando un apodo de la infancia con su familia y recordó cosas que nadie fuera de la familia podía saber. Así que se dieron cuenta que pues sí era el que habían enterrado años antes. El caso de Narcisse fue solo uno de varios informes en Haití. En el último siglo le hicieron documentales y en Estados Unidos y en Gran Bretaña. El foco de interés fue una poción misteriosa utilizada por hechiceros vudú en Haití para poner a las personas en un estado similar a la muerte y luego revivirlas. Los científicos creían que un análisis de esta poción podría aportar nuevas pistas sobre el sistema nervioso y la posibilidad de hibernación humana y tratamientos para enfermedades como esclerosis múltiple. La diferencia entre el caso de Narcisse y otros informes de zombies en Haití es que su muerte había sido ampliamente documentada. Él fue internado y estaba muy enfermo, luego murió supuestamente y los médicos no pudieron hacer un diagnóstico. Lo enterraron y luego alguien vino y lo sacó de su ataúd y pues lo secuestró y lo hizo trabajar en una plantación, y era el hechicero mismo que le dio la poción, fue el mismo que lo sacó del cementerio, ¿no? Y lo mantuvo en cautiverio, lejos de donde eran. Dice, por la noche, explicó Narcisse, lo sacaron del ataúd, lo revivieron con otra poción y lo llevaron a la granja de un hechicero vudú, que el vudú es una religión local con sincretismo de religiones africanas y catolicismo, que es similar al candomblé y a la santería cubana. El brujo era el mismo hombre que, según él, le había administrado en secreto la poción que lo había puesto en estado de muerte. La zombificación de Narcisse habría sido un castigo según las tradiciones locales de la religión vudú. Lo habían castigado por negarse a mantener a los hijos que tenía con algunas mujeres y por negarse a ceder tierras a un hermano necesitado. También hubo otro caso de una mujer que la policía la encontró vagando por el bosque en 1982, pero ella había desaparecido en 1976. Y su madre la reconoció por unas marcas de su piel, ¿no? Y la razón, según, era un castigo por adulterio. Y también ella fue, Narcisse contó que volvió a trabajar después de ser revivido, pero que estaba en un estado semicatatónico. Y durante 2 años laboró en una plantación del hechicero y después fueron liberados porque murió el dueño de la plantación, ¿no? Y todas estas cosas fueron documentadas en BBC Mundo, en BBC Brasil. Un antropólogo llamado Wade Davis hizo investigación sobre esta situación y encontró que hay un pez que pone a las personas en estado catatónico. Eso se lo atribuyen al pez globo, que tiene más de 200 especies, y hincha su cuerpo cuando se siente amenazado, y por eso se llama el pez globo. Es muy conocido en Japón, por ejemplo, donde hubieron casos de personal en la Segunda Guerra Mundial que fueron envenenados, soldados de los Estados Unidos que fueron envenenados. Y los síntomas típicos de intoxicación por tetrodotoxina, que es un elemento de este pez que tiene un efecto bastante alto, es un anestético 160,000 veces más potente que la cocaína. Bien, esta situación tiene una extensa literatura biomédica sobre el tema de estas intoxicaciones. Más adelante, dice Wade Davis, encontramos esta literatura japonesa que tenía descripciones iguales a la zombificación en Haití. individuos declarados muertos despertándose en la morgue 7 días después o muertos despertando en vagones camino a la cremación. Todos ellos fueron víctimas de envenenamiento por fugu. Incluso había casos recientes. El verano pasado hubo un caso de un hombre que se despertó en el ataúd y estaba bien. Y bien, eso es la historia del pez globo y la zombificación. Según también puede haber una hierba que se llama una planta de la familia de las daturas, que es utilizada tradicionalmente por varios pueblos indígenas de Centroamérica. La famosa hierba del diablo del libro del mismo nombre de Carlos Castañeda es una datura. Tiene propiedades alucinógenas y la intoxicación con la planta puede provocar de todo, desde delirios y alucinaciones hasta desorientación, comportamiento sumiso y apático. Bueno, ahí está esta nota y dice que el efecto de la droga tiene, depende de quién la toma y de cómo la toma. Factores como la expectativa sobre la acción de la droga y el conjunto de las creencias, costumbres y presión social en el que está inmerso el individuo tienen un gran peso en todo esto. El señor Clervis Narcisse, que pasó a vivir con su familia desde su retorno al pueblo, murió en 1994 a los 72 años. Esta historia se repite mucho y está documentada en BBC News de Brasil.